¿Sabe una cosa? ¿Qué? Que yo quiero una chica que me comprenda, que me ame y que no venga. Discríbete. ¿Por qué difícil? Si que no puede haber una chiquilla en el mundo que lo comprenda. Discríbete. Muy discríbete. Quiero una chica que me...